Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden, hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan, hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Buenas tardes, ya estamos comenzando otra semana más de Hipervínculo. Yo acá desde Buenos Aires los saludo, mi papá desde Chile, Concepción, también los saluda. Yo aprovecho de darle los buenos días y las buenas noches también, porque como no sabemos dónde va este programa. Y las buenas tardes, esa la diste tú. Esta semana vamos a hablar de Chiloé un poco, tenemos una entrevista con el señor Lavandero, y para partir un poco, para ambientarnos, digamos, para salir, porque Chiloé es como un Chile aparte. Ajá. Así que para salir un poco de este Chile en el que estamos, vamos a ir a situarnos con la música, como es la mejor forma de viajar a los lugares, y vamos a escuchar a Bordemar, que tiene un tema que se llama Domingo en la Tarde, justamente. En el momento en que usted va a escuchar este programa, probablemente el día domingo. Vamos a escuchar a Bordemar y volvemos a seguir conversando. Bueno, eso era Bordemar, con el Domingo en la Tarde en la Isla. Ese tema me recuerda mucho lo que estoy haciendo en estos últimos días, que es haciendo un video sobre el tema de Chiloé, y en realidad esta conversación que podemos tener primero sobre Chiloé y después sobre otro tema que ya tú anunciaste, no es completamente gratuita porque aprovecha un trabajo que yo estoy realizando con el doctor Medardo Urbina Burgos, que ha realizado a lo menos dos libros propios sobre Chiloé, y uno en coautoría, vamos a decir casi, y otros que han sido editados por su editorial, la editorial Ocledán. Y todos sobre Chiloé porque él es un médico chilote. Entonces, es un médico, digamos, que vive en realidad en Concepción, en Chile, donde estamos ubicados. Tú estás en Buenos Aires, Argentina, para que se ubiquen también las personas que nos están escuchando. Y este programa que hacemos binacionalmente, papá e hija, lo que pretende justamente es hacer una cosa muy parecida a lo que sucede en Chiloé, que es unir generaciones y unir opuestos, a veces muy, muy, muy opuestos. Entonces, lo que sucede justamente con Chiloé es lo que primero vamos a tratar. Y a raíz de estos libros y esa música que estábamos escuchando, me lo trae muy a colación porque resulta que es la música que hay en el video, así que la he escuchado muchísimas veces, pero no deja de gustarme porque es una música como también lo que sucede en Chiloé, cosas hechas con el corazón. Entonces, ¿de qué podemos tratar? A ver, el asunto de, primero que nada, de saber cómo surge Chiloé y cómo se va forjando su gente. Y por qué razón la isla de Chiloé tiene como casualidad que efectivamente es muy parecido el nombre Chiloé a Chile, pero es muy diferente en realidad, porque solamente hay una letra de diferencia, pero en realidad hay enormes diferencias, tanto así que Chiloé fue el último bastión que no se independizó, o sea, que se independizó de la corona española. Tanto así que tienen una historia bastante distinta a la historia misma de Chile. Sí, pues. Y tienen algunas anécdotas que hemos ido sabiendo. Yo, sin conocer Chiloé, me enamoré de Chiloé, digamos, porque por todas estas historias que se cuentan, el tema de las iglesias, por ejemplo, fue, según me contaron y según creo que hablamos en programas anteriores, años anteriores, las iglesias, ¿por qué son tan firmes y por qué son tan apreciadas? Porque había una época en la que a la isla no llegaban clavos. No sé si no llegaban porque era muy difícil de transportar, o porque justamente no querían que con los clavos les sirvieran de armas para pelear, para sublevarse, etcétera. La cosa es que el chilote, como es, no tengo clavo, me invento otra forma de construir. Y se construyó la iglesia con un sistema de ensamble de las maderas. Y por eso es que las iglesias son tan resistentes, duran hasta ahora. ¿Y por qué son tan apreciadas? Porque no les entra el agua, porque quedó bastante prolijo el trabajo que hicieron, todo gracias a la necesidad, digamos. También hay otra historia. Sí, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, yo te iba a acotar, pero en todo caso continúa con la otra historia. Pero no, acótame, no me... A ver, vamos. Bueno, a ver, después me cuentas lo siguiente, que también ocurre en Chiloé, justamente que a raíz de esa extrema necesidad, ellos no solamente... El tema de los clavos de las iglesias pudo haber sido por las dos razones, tanto porque no llegaban simplemente como porque querían evitar que los clavos se transformaran en armas. ¿Y por qué tanta preocupación con Chiloé en ese sentido? Justamente porque Chile sabe que tenía una deuda con Chiloé y todavía la tiene, porque no, de Chile puntualmente nunca les han llegado grandes riquezas ni recursos, han quedado siempre bastante abandonados, tanto así que Chiloé se sentía mucho más parte de la corona española y actualmente mucho más parte de Argentina. Hay chilote que incluso en el mismo libro de Medardo Urbina, La Isla Desertores, acerca de las Islas Desertores, el libro se llama Desertores, pero es acerca de las Islas Desertores. Dice una señora que, a ver si lo encuentro acá en el rápidamente hojeándolo, que no hace la diferencia entre Chile y Chiloé. Entonces, dice, ¿cuántos hijos tiene usted, señora? Le pregunta Medardo Urbina. 3. Y luego agrega, 2 chilotes y una chilena. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No son acaso chilenos también los chilotes? No. A propósito, agrega ahí que los chilotes en general hacen una triple negación siempre y una triple afirmación. O sí, o no. Son 2 chilotes, uno está en Comodoro Rivadavia y otro en Río Turbio, eso es en Argentina, y la chilena vive en Chile, dice, es decir, en Puerto Montt. Bueno, todo esa eso efectivamente es producto de que en general no llegaba no solamente clavos, sino que no llegaba nada. Bueno, y aún así, aunque no llegaba nada, digamos de nada, los chilotes eran bien parados y siempre, digamos, siempre lo han sido, porque tienen una base muy sólida ellos como pueblo, como comunidad que se entiende, se comunica, que vive juntos, que se mira a los ojos, que es algo que siempre hemos criticado de estas ciudades grandes donde vivimos todos mucho más cerquita, pero no nos conocemos, no compartimos juntos, no ayudamos al vecino, etcétera. Tanto lo digo así porque resulta que cuando llegan unos japoneses a tratar de instalar una forestal, los chilotes, aún así, siendo que les faltan muchas cosas quizás en la isla, fueron capaces de pararse por encima de estos japoneses, organizarse, porque no querían que fueran a talar sus árboles, obviamente. Eso habla de una civilización y de una comunidad con mucha conciencia de dónde vive, de su entorno y cuánto le significa que le vengan a talar los árboles. Y a pesar de que eso significaba trabajo y plata, supuestamente. Claro, y cuando vienen estos japoneses, entonces el pueblo se pone de acuerdo o se establece de que no se les vende ni una cosa, para que se vayan, porque si no, no sabían cómo echarlo. Y efectivamente no les vende nadie, ni un pedazo de pan, ni una tacita de aguardiente. Y no tanto es así que no le vende nadie, los japoneses con plata venían, pero no les vende nadie a ningún precio. Y los japoneses tienen que ir porque no tienen cómo sobrevivir en la isla. Y listo, se acabó el problema. Se fueron los japoneses. Claro, y esa actitud tan, como tú dices, parada en las hilachas, como en el campo, tiene una razón. Pero antes de ir a esa razón, yo te había dicho que me había aprendido casi un texto de memoria a raíz justamente de lo mismo que tú contaste, porque a Darwin, cuando pasó por ahí el año 1834... Darwin está acá ya en la zona nuestra, en Concepción, en el 1885, pero allá en 1834, y le ocurre una cosa parecida. Dice que un marinero no pudo obtener en su diario de viaje, dice, no pudo obtener en todo el pueblo una onza de azúcar ni un cuchillo ordinario. Y agrega que nadie tiene en el pueblo un reloj de péndulo o de bolsillo. Y un viejo que se ufana de saber calcular bien el tiempo cronológico, da las campanadas de la iglesia para señalar las horas cuando a él le parece. Esa anécdota, digamos, habla no solamente de que posiblemente alguien a Darwin no le quiso vender, o a los marineros de Darwin, quizá por la misma razón, por evitar que te beneficiara a un extranjero que podía ser peligroso. Y también habla de algo que si no fue así, igual fue por la otra razón, que es porque hay una escasez bastante grande, porque el tema de los relojes, eso sí es cierto, puede que el azúcar no, porque no le hayan querido vender, porque de hecho cuando llega Darwin, en el mismo diario de él se acerca a patita pelada la hija del gobernador, que estaba en Chiloé, estamos hablando ya de Chiloé chileno, digamos, entonces tenía un gobernador y se acerca esta niña de alguna forma al bote que ya seguramente había bajado y le pregunta con toda naturalidad y le dice, perdón, ¿venían a tomarse la isla? Entonces como que ya estaban acostumbrados, pensaban, quizás hasta les podría haber gustado la idea, porque Chiloé, como te decía yo, es el último lugar en independizarse en Latinoamérica. Y esto es el año 1826. a partir de un tratado que se llamó el Tratado de Tantauco, pero después de tres batallas, y seguramente batallas muy, muy fuertes, porque para tomarse una isla la única forma de hacerlo es mediante la armada, mediante barcos, y sucede que los chilotes son expertos hacedores de barcos. Entonces, pero ¿cómo se produce que no logran tomarlos y no justamente por eso, porque eran expertos y además de eso también eran buenos guerreros, porque para desgracia de Chile ellos pelearon en contra de O'Higgins, o sea, en el tiempo en que se peleó la independencia de Chile, Chiloé peleó del otro lado, peleó a favor de la corona española y en contra de O'Higgins. De hecho, ellos fueron los que hicieron, cuando uno lee la historia, nunca sabe, ¿y de dónde sacaba tanta gente de venía de España? No, pues no sacaban tanta gente venía de España para pelear con Chile, sino que lo hicieron gracias a gente que estaba en Chile, y de esos, un enorme contingente fue chilote. Quizá, y aquí es una elucubración, pudo haber sido esa razón por la cual acá en Chile, mientras otros países se independizaron definitivamente en 1810, acá lo hicimos en 1818 en realidad, porque hubo varios años en los cuales se produjo una guerra civil en el fondo, porque era la gente propia de Chile, junto con, claro, los españoles que también venían, los que estaban enfrentando a los chilenos, entre comillas. Entonces, bueno, los que produjeron el sitio de Rancagua fueron los chilotes, digo. Bueno, el asunto es que se independizan después, y esa independencia posterior está vinculada justamente con el hecho de que el chilote no acepta ningún pensamiento impuesto, no acepta esta autoridad absoluta, porque tiene una historia bien especial de cómo se construye la nacionalidad chilota, vamos a llamarlo así. Y de eso yo creo que vamos a conversar a la vuelta, porque le vamos a dar oportunidad a la música también. Y vamos a ir a escuchar... Claro, porque ya con todos estos antecedentes que tenemos para hacernos una idea de cómo es la isla, ajá, me está ayudando, conocerla físicamente, ¿ya? Podemos realizar otro viaje, digamos, gracias a Bordemar, y entender un par de cositas más, mirarla por otro lado. Sí. Así que vamos a escuchar entonces a Bordemar. Y a ver, el tema, coloquemos el tema que es típico de la serie de acá, de Chile, Tierra Adentro, no. Efectivamente, sí, esa misma. Sí, porque tienen varios, pero ese es uno. Bueno, y después vamos a llegar a un tema que tratamos... Sí, es uno de los que tengo más a la mano. También, es la que tengo más a la mano. Vamos a llegar a un tema, no musical, sino que un tema de conversación, que tiene que ver con lo que tratamos y que yo creo que perfectamente podemos profundizar a partir del tema con Chiloé, que es el tema de la permacultura. ¿Por qué se desarrolla en Chiloé algo que en general en Chile no se está desarrollando o bastante menos? ¿Por qué Chiloé en ese sentido va avanzado? ¿Por qué actúa con esa misma independencia y autonomía frente a algo que también está vinculado con la independencia y la autonomía de las personas y de las conciencias? Bueno, así que vamos a escuchar a Bordemán y vamos a seguir hipervinculando esos temas. Thank you. borde mar. Esa es la cueca de Tierra Adentro. Y quizás, no sé si Tierra Adentro se llama Tierra Adentro justamente por lo mismo, porque es, uno siempre habla de mar adentro, el, y cuando se interna en el mar. Pero Tierra Adentro vendría siendo como el espejo del mar. O sea, ¿por qué? Porque Chiloé es un país, diría yo, una nación completamente marítima, y eso trae miles de consecuencias. Pero una de las principales es justamente el trabajo en equipo poderoso que tienen siempre ahí, por algo la minga, y el hecho también de tener mucha potencia en las cosas que hacen, porque un marinero es eso, tiene que trabajar en equipo. Una persona se puede enojar en tierra e irse a cualquier punto y ya estoy enojado y amurrado, pero en el barco, ¿a dónde te vas? Y aparte de eso, para trabajar frente a las circunstancias del mar, que es completamente adverso muchas veces, tienes obligatoriamente que trabajar en equipo. Así es que el trabajo en equipo se fortalece en un pueblo que es básicamente marítimo. Pero adicionalmente... Bueno, nosotros... Sí, dime. Disculpa, hemos obviado el tema de la minga, pero también es un tema súper importante el cómo se trabaja, digamos, cómo se hacen las cosas en Chiloé también, que no es una forma muy utilizada en el continente. Que pasa un poco lo mismo en la isla de Rapa Nui, digamos, en las islas como que parece que la vida en comunidad como que se potencia, como que necesitan mucho más al del lado, entonces, digamos, vivo con él. Acá en la ciudad, como tenemos todo más a la mano, no necesitamos al vecino ni para pedir una taza de azúcar, entonces claro. Eso da como resultado que ni lo conocemos. Sí, ese es una cosa. Ahora, la minga de alguna forma también se ha repetido en la cultura mapuche mediante lo que llaman el rucán, que es la misma fórmula de trabajar todos juntos con una fiesta final en el día, gratuitamente, por supuesto, para un objetivo, en este caso, en el caso mapuche, para hacer la ruca. Normalmente para algún anciano, para algún antepasado, pero para hacer una ruca. También hay un mingaco que se hace parecido en el caso de Chiloé. La minga era generalmente para una tiradura de casa, pero se vale decir para cambiar una casa, tirándola con bueye, colocándola sobre tronco y dejándola en un lugar distinto del cual estaba. Y eso era necesario por determinadas migraciones, pero en el caso del continente, al mingaco se hacía más o menos lo mismo, ese trabajo comunitario con una fiesta al final y con un ambiente de alegría, para mover una cerca o para siembras o para cosecha. Pero se hace también, sin embargo, se pierde muy rápidamente en el continente, sin embargo, en Chiloé se mantiene. Ahora, la minga para la tiradura de caza en Chiloé no se mantiene, lamentablemente, hasta el día de hoy, pero se mantuvo por mucho más tiempo y la cultura en general de Chiloé se mantiene por mucho más tiempo que lo que sucede en el continente, y la vida comunitaria de Chiloé, tal cual como tú lo dices, sí se mantiene mucho más, no solamente por un tema de necesidad, sino que también por la impronta que da como resultado el surgimiento de esta raza. Ahí los chilotes pudieron haber venido, como muchos indígenas en nuestro país, desde la Polinesia, pero no sabemos en qué condiciones llegaron y por qué llegaron. Podrían haber venido también bajando desde el estrecho de Bering hasta llegar a poblar Chiloé, pero muy posiblemente de la Polinesia o de lugares orientales, porque de hecho uno ve los rasgos y probablemente ve un chino ahí, en el caso del chilote típico. Bueno, pero después de que están ya los indígenas, son los barcos que vienen cruzando el Atlántico, y para llegar al lado Pacífico, desde Magallanes en adelante, lo que se tiene que hacer es cruzar el estrecho que posteriormente lleva su nombre, o pasar por el Cabo de Hornos con unas tempestades a veces enormes en unas cascaritas de nuez que eran pequeñitas, porque eran unos veleros que uno hoy día habla de los barcos de la antigüedad, pero los barcos de la antigüedad eran más o menos del tamaño de un pesquero artesanal acá hoy día, digamos. Entonces eran bien pequeños, un poquito más grandes pueden haber sido los veleros, pero estamos hablando de una eslora mínima, entonces, no sé, 20 metros podrían ser. En algunos barcos, o sea, en algunas circunstancias, es muy poco. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaban por toda esta turbulencia y cuando lograban ya pasar, habían pasado meses, muchas veces sin comer, sin agua dulce o con muy poca agua, pasando probablemente muchas penas y también muchos sustos porque estaban a punto de perder la vida y de repente llegan a un mar tranquilo y por supuesto que le ponen mar Pacífico. Pero luego de eso llegan a esta isla y se encuentran con una prodigalidad en todo, que todo es perfectamente, está como tan en su lugar, con gente que es acogedora, por lo mismo que tú decías, y se quedan. Entonces, esos son los primeros tipos que se les ocurre desertar de un barco, los que van surgiendo y los que van construyendo la isla. Por eso tú te encuentras en la isla con gente, y hay un profesor que me tocó entrevistar para estos videos que estaba haciendo para la presentación del libro Desertores, justamente, de Medardo Urbina. Y me contaba el doctor José Estuardo que él caminaba un día por Chiloé y se encuentra con dos niñitas blanquitas, rubiecitas, que venían de la mano de un hombre moreno, muy típico de Chiloé. Y eran sus hijas, porque resulta que eran francesas, porque la señora era francesa, pero no... pero la raza era completamente distinta, y en medio de una de las tantas islas de Chiloé. Y eso, producto justamente de que se trata de un pueblo tan, tan especial y tan, digamos, donde se acrisolan, claro, multicultural y multinacional también. Entonces, mucha gente empieza a desertar ahí, y eso hace que el tipo de persona que hay en Chiloé es un desertor. Un desertor, yo llamo un desertor de la violencia, un desertor de la civilización occidental con todas sus penas, y por supuesto hoy día un desertor, yo diría que masivamente, vamos a suponerlo, uh-huh, en realidad, de un sistema muy opresor que siempre criticamos, que es el sistema neoliberal en el cual estamos. Yo creo que a cualquiera que seguramente llegue a la isla, vea el paisaje, vea el mar, vea lo que dice, que se vaya en toda la... acá en el continente, porque... ¿Quién me voy a ir a matar la espalda trabajando para poder tener una vacación, para poder venir recién ahí a la isla? ¿Cuándo puedo trabajar acá? Vivo feliz, vivo tranquilo. Estoy más en concordancia con el ritmo de la isla, seguramente, más pausado, uh-huh, menos productivo, seguro, pero estoy más feliz, seguro, por eso la gente se queda allá y... que se cae el continente. Claro, eso de menos productivo no sé si será tan así. Yo creo que no lo creo porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el sistema que tenemos es más productivo porque, claro, en términos estadísticos posiblemente, pero a la larga, cuando uno también tiene crisis este sistema, entonces uno dice, vaya, por ejemplo, el sistema de los salmones que se implantó ahí, porque se usó la isla de Chiloé y se sigue usando, pero ahora un poco menos porque las salmoneras estuvieron muy en decadencia, producto justamente de que producían en un sistema capitalista, y lo que le daban a los salmones era una gran cantidad de antibiótico, pero adicionalmente también los tenían en condiciones muy deplorables, y finalmente vino muy apiñados ahí en la jaula los salmones, y finalmente vino un virus y asoló la producción de salmones y se acabó la productividad. Acá también nosotros producimos de la misma forma mediante el arrastre en Chile, con el resto de las pesquerías, y ya las tenemos todas prácticamente agotadas. Ahora hace poco salió un poco de merluza y era como si estuviéramos viendo la segunda venida del Señor Jesucristo, podría decir que no era posible, iba tanta merluza. Y fundamentalmente es porque la merluza, el jurel, que son las principales pesquerías, se agotaron por esta forma de producir. Entonces, a la larga, es una mala forma de producir. Y en Chiloé, la producción de manera orgánica, de manera más pausada, a su ritmo, hace que justamente uno piense que es más productivo. Y en ese sentido, hay unas experiencias que tú nos empezaste a contar, que conociste en Argentina, pero que... cuando le buscaste la hebra al asunto, llegaste a Chiloé, que se llama la permacultura. ¿De qué se trata? Que lo hablamos la semana pasada, me parece, el tema de la permacultura, que son la idea de construir comunidades o aldeas sustentables. Entonces, parte todo con un libro de unos gringos que toman estas ideas de el dejar pasar un poco el tema de Fukuoka que hablamos la semana pasada, repitámoslo nomás más o menos para que pueda entender toda la gente, claro, que nos pudiera estar escuchando. La forma de cultivar también con esta idea más natural de dejo que la naturaleza haga su trabajo porque ella sola sabe cómo germinar la semilla, cómo, etcétera. Yo simplemente le genero las condiciones para que ella trabaje. Es decir, la idea de Fukuoka es tirar, por ejemplo, semillas adentro de bolitas de arcilla, un cóctel de semillas, que se tiran simplemente sin labrar la tierra, sin esta idea del trabajo, del sacrificio, del obrero, del campesino que está bajo el sol todo el día. Sí, y de los herbicidas y también de los insecticidas, etc. También, sin, porque no son necesarios. Si la naturaleza tiene sus insecticidas propios. Digamos, todo esto parte de no es la típica filosofía hippie. Correcto. Porque es dejar hacer y no hagamos nada y tirémonos al sol, sino que es dejar hacer porque ella ya sabe lo que tiene que hacer y viene de un estudio muy grande de la naturaleza, de los tiempos de la naturaleza, de cómo hay que hacerlo para desarrollar este sistema que finalmente termina en tirar unas bolas de arcilla con semillas que se van, que la arcilla con la lluvia se va a deshacer y va a caer eso en la tierra, pero va a caer de tal forma que la semilla que yo creo que salga, le agrego otras semillas como el trébol, que me va a crear una camita, que va a salir primero el trébol y me crea una camita que me protege la otra semilla, me ayuda a absorber la humedad, y de tal manera que mi cultivo, el que yo quiero finalmente, sale mucho mejor, más grande, más rico, de una manera menos presionada, porque el tema de trabajar la tierra, de ararla, finalmente también la desgasta la tierra. Entonces, este concepto, y que en el fondo es el concepto del wu-wei, que es el dejar hacer, digamos, lo toma la permacultura para construir sus comunidades. Y es un como una corriente o un boom de comunidades de permacultura, por lo menos aquí en Buenos Aires y en Córdoba, en Argentina está bastante, seguramente en Europa también, y en Chile yo no lo he visto mucho, si bien lo he buscado, porque hay algunas ecoaldeas, se llaman, pero siempre hay que pagar mucho, y no es como realmente el espíritu de la permacultura que las comunidades que yo he conocido es donde tú simplemente vas, o sea, y tú pagas con tu trabajo y aprendes con estar ahí, con trabajar la tierra y etcétera, etcétera, pero a cambio dejas tu trabajo, dejas tu persona también, etcétera. Y esa comunidad, por ejemplo, hay una en Chiloé que funciona así, o sea, voy con mi trabajo y estoy allá, aprendo, trabajo la tierra, etcétera. En el continente seguramente debe haber alguna, yo no las conozco, pero las que me he encontrado en Valdivia, creo en Villarrica, son pagando bastante. Acá en Argentina también hay algunas que hay que pagar y esa no es el espíritu, digamos, de la permacultura. A ver si se entendió. Sí, perfectamente. Súper claro. Lo que nosotros también estamos pensando los dos en que seguramente quizás en el verano o el próximo año, si Dios quiere, se encuentren nuestros humildes y pocos auditores, muy probablemente, pero muy valiosos, con nuevos programas que estén hechos desde Chiloé, porque tenemos el deseo, que yo creo que se va a concretar, vamos a rezar todos porque la cosa funcione, de comprar una cámara de video y fotografías, porque ahora vienen juntas, que es muy especial y que permite grabar técnicamente en 24 cuadros, y la gente que sabe se entenderá, y una imagen tipo cine, y hacer algún documental sobre eso en Chiloé e integrarnos durante enero y febrero y posiblemente parte de marzo a toda esa forma. Y bueno, ya nos recibirá Chiloé, esperemos que con los brazos abiertos y también con algunos contactos que empezamos a hacer. Eso a través del trabajo, de conocer estas comunidades de permacultura y también de ir trabajando en el camino, haciendo teatro callejero, ¿eh? Que es, que es lo que yo sé hacer y que a lo que tú te has integrado también, pero para niños, con algunas marionetas que tenemos y todo eso. Y entonces todo un proyecto que posiblemente, obviamente lo vamos a colocar de alguna manera en entrevistas para nuestro programa, ya sea directamente durante el verano o grabadas para que posteriormente se emitan desde marzo en adelante en la nueva temporada de Hipervínculo, que ya sería la cuarta temporada. Entonces, y hemos decidido hacer eso porque el espíritu nuestro es más parecido a aquel de la permacultura y es muy parecido al chilote, justamente por eso. Porque el chilote es una persona, a raíz de que es básicamente un tipo que no acepta pensamientos impuestos, que no acepta, que decide como el desertor. Mire, sabe que aquí estoy bien y aquí me quedo. De hecho, Darwin venía con unos, ¿cómo se llama esto? Unos carpinteros. Y cuenta dentro de su diario que los carpinteros son animados por un cura del lugar, 1835, y los invita, conversando seguramente, a ir a producir aceite de lobo, a una lobería, andando a saber. Y los tipos se entusiasman y parten sencillamente. El problema de los carpinteros que venían en el Beagle era que tenían que solucionar muchísimos problemas que se habían producido luego del paso justamente por el estrecho de Magallanes y que requerían de tanta navegación ya empezar a calafatear de nuevo y hacer una serie de cosas que son necesarias en un barco, y no estaban porque se habían simplemente desertado. Entonces los van a buscar en ese momento el capitán Fitzroy, y los buscan por las islas y al final de cuentas no los encuentran, pero luego en un segundo viaje se enteran que efectivamente los tipos estaban muy cerca de donde los buscaron, pero habían escondido su bote con el cual habían desertado entre medio de unas ramas y que estuvieron a metros simplemente de sus captores, pero no los pudieron pillar porque justamente esconderse en Chiloé en ese bosque tan cerrado es muy fácil y no lo encuentran nunca más, nomás sencillamente. Entonces, luego de eso, también los chilotes en algún momento que se sienten muy independientes de Chile y se sienten también independientes, también se sentían, yo creo, independientes de la corona española, porque el tema era que estaba más lejos, entonces por eso estaban mejor cuidados con España, porque los barcos pasaban primero por ahí, pero no estaban, no creo que hayan estado tan emocionados con España, bueno, puede ser también. Pero con Chile definitivamente no, y cuando se requiere para la guerra del Pacífico, mal llamada guerra del Pacífico en realidad porque fue fundamentalmente en tierra, y por lo tanto se le llama hoy día guerra del salitre, porque fue una guerra económica, por eso, bueno, que en realidad todas las guerras son económicas, el interés de Chile era que los chilotes fueran a pelear allá, y fueron a buscar, a tomar a un contingente de jóvenes para llevarlos obligados, y ¿qué hicieron los chilotes? Se fueron a refugiar a estas islas famosas llamadas Islas Desertores, pero las Islas Desertores curiosamente se llaman así de antes, de cuando ya Darwin pasó, y probablemente quizás incluso de un poco antes. Hay varias historias por qué se llaman desertores, pero a esas islas se fueron a refugiar y tampoco los encontraron, y por lo tanto los chilotes no participaron básicamente de la Guerra del Pacífico. Entonces son tipos que tienen una forma de funcionar desde siempre que es así de independiente, así de autónoma. Y por lo mismo entonces, tremendamente rica. Pero adicionalmente a eso también tiene que ver con su naturaleza, con la naturaleza que los rodea. Pero eso, el tema de los desertores, me parece muy importante a mí de destacar, porque como tú decías, el desertor es el que piensa, digamos, porque se detiene 2 segundos a decir, a mí esto no me gusta. No es solo que como que, porque la idea de desertor, la palabra, es como despectiva, es como, sí, peyorativa. Un desertor que no pudo, no se la aguantó, no se la... Uh-huh. Pero si no te gusta, no tienes ganas de hacerlo, no te hace feliz, desertar es la decisión más sabia que puedes tomar. Más encima, si entiendes cómo, el tema de la universidad, ¿no? Sí. Si te parece que es un mal sistema, que no te están enseñando lo que tienen que enseñar, sabes que eres una herramienta más para un sistema que está mal, que explota a todo el mundo y te va a terminar explotando a ti finalmente, no esté en la universidad si no te gusta, o si sabes eso. hay que desertar, y muchas veces al desertor se le castiga mucho en la sociedad. Así que claro, arriba los desertores, vamos sí, a desertar sí, todos. Sí, bueno, tú estás en la universidad, esperemos que no. Pero tú no, tienes compañeros, no quiero, pero... que tienes compañeros que sí han considerado que están participando de un sistema que no les gusta y simplemente han desertado. Y se han ido justamente la mayoría, a las comunidades estas que tú mencionas, digamos. Claro, también. Bueno, porque las comunidades de permacultura también son comunidades que desertaron, si no estarían metidas dentro del sistema. Bueno, la palabra desertar se usa habitualmente para el tema de la guerra y de ahí un desertor es tomado y juzgado y finalmente encarcelado por lo regular y muy maltratado porque ha abandonado a su país. Sin embargo, partamos de la base de que los países justamente se forman sobre la base de fronteras que son completamente artificiales y ya de partida me parece que nosotros podemos reunirnos como identidad chilena, porque efectivamente tenemos cosas que nos identifican, con las cuales nacemos muchas veces, y orgullosamente podemos decir, mira, tenemos esta idiosincrasia, esta forma de ser. Pero de ahí a que la frontera... Bueno, porque también se han encargado de marcarnos las diferencias. No, pero de todas maneras las hay. Si, por ejemplo, pero las hay porque alguien las ha marcado desde fuera, no, y no las hay muy grandes tampoco. No, sobre todo en Latinoamérica no las hay tan grandes, pero sí hay ciertas formas de ser que, justamente como tú dices, puesto que no son tampoco vitales, no deberían pasar más allá y por mucho menos convertirse en frontera y en división. Efectivamente, una de las formas de ver el mundo de estos desertores es justamente sentir que en cualquier lugar van a estar bien. Y por lo tanto, decir yo soy francés, pero me quedo en Chiloé. O yo soy austriaco, pero me quedo en Chiloé. Y así se ha llenado de diferentes nacionalidades Chiloé. Bueno, el desertor está haciéndolo desertando de la guerra. Más encima, no solamente está desertando de una idea de Estado-Nación que ya en realidad empieza a oler mal, sino que también está desertando de la violencia. De la violencia justificada socialmente, muy validada, que es la guerra, pero que ya hemos visto, las últimas guerras a nivel mundial han sido relacionadas tan estrictamente con el negocio que yo no sé a quién ya le cabe en la cabeza que alguien va a ir a una guerra exclusivamente porque se crea que va a defender valores superiores, cuando en realidad lo que está defendiendo es billete. La guerra del Pacífico, ¿qué fue? Una guerra por el salitre. ¿Y por el salitre quién lo aprovechó? Conocemos perfectamente quiénes eran los dueños de la salitrera, cómo incluso la palabra pulpeaban. La palabra pulpear en Chile significa abusar, porque deviene de la palabra pulpería, que la pulpería es un lugar donde tú comprabas con fichas, por si alguien no conociera, digamos, comprabas con fichas que te daba el patrón y esas fichas tenían un valor cada vez más bajo y por lo tanto las cosas costaban cada vez más. Pero daba lo mismo porque sucede que no podías comprar con esas fichas, no eran monedas, en ningún otro lugar que no sea dentro de la propia pulpería del patrón, porque era toda una comunidad, pero una comunidad malsana la que había en la salitrera. Entonces, para mantener ese estado de cosas de gente rica, bueno, para qué decir lo que fue cuando ya intentaron criticar este sistema y ni siquiera que las fichas fueran, digamos, se eliminaran, sino que un poco se morigerara un poco el sistema y surgió toda la gente de las salitreras que se fueron a la Escuela Santa María de Iquique y en 1907 y finalmente... Ahí estamos hablando de miles de personas que fueron simplemente acribilladas, una cantidad impresionante, digo. Entonces, ¿qué? Guerra, ya está claro. Entonces, y Chilote desertó de esas dos cosas. Bueno, uno que no ha desertado, digamos, y se resiste a desertar, a pesar de que lo metieron preso, a pesar de que muchas cosas le han sucedido a este caballero, es don Jorge Lavandero, con el que tuvimos una entrevista y que les prometimos al principio que se las íbamos a mostrar. Habla sobre el tema del royalty minero, la defensa del cobre, que es algo por lo que él viene luchando hace muchos años, ha escrito 10 libros, fue preso, no sé si por eso, no, nadie podría asegurarlo o desmentirlo, pero... se ha venido él luchando una batalla muy personal, digamos, y que debería ser de absolutamente todos los chilenos, pero que él, si algo tenemos de royalty, digamos, ahora es gracias a lo que el tipo ha hecho, porque viene hace muchos años hablando de este tema. Don Jorge Lavandero estuvo en la cárcel, ya salió, y tuvimos esta entrevista con él, y está muy interesante para que la revisen y se documenten un poco más de lo que significa el cobre para Chile y lo que nos estamos perdiendo. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en la Universidad de Concepción. Hace algunos días estuve en Talcahuano haciendo una exposición similar. Y por cierto, a través de esta radio, les quiero dar un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas, y decirle que hay que tener fuerza, hay que organizarse y que tienen que pensar lo que hemos dicho aquí y en Talcahuano. Si los recursos para enfrentar este terremoto y el maremoto, que es uno de los más graves y que ha abarcado una mayor extensión, no se hacen con recursos suficientes, la opción va a ser en 3 años o en 30 años. Si hay recursos, será en 3 años. Y si no hay recursos, será en 30 años. ¿De dónde sacar estos recursos? Estos recursos tienen que salir de la principal riqueza que tiene este país, que hasta la fecha pagan muy pocos impuestos, y más aún si la comparamos con estas mismas empresas que explotan otras minas en otros países. En Chile tienen una tasa impositiva que es la mitad de cualquier país minero del mundo, y aún así, siendo el 50% más baja, no la pagan. Don Jorge, usted escribió, si no recuerdo mal, más o menos unos 7 libros sobre el tema, o me puedo equivocar, son más. He escrito 10 libros. Sobre el tema cobre, exclusivamente. Y de los cuales 5 son del cobre. Ya, por ahí anduvimos. El que quiera bajar mis libros, están en mi página web, que es www.jorgelavandero.cl. Don Jorge, hasta que usted empezó a hablar sobre el tema, aquí en Chile el royalty sencillamente no existía. A pesar de la situación que a todos sabemos le ocurrió, con posterioridad empezó a surgir una inquietud que aparentemente capitalizaron otros, pero que yo siento particularmente que es una lucha que se le debe muchísimo a usted, aun cuando todo lo que ha surgido hoy día, que tenemos a lo menos, se cobra algo sobre el cobre, es justamente producto de lo que se discutió en el tiempo que usted estuvo en el Senado. ¿Usted siente también que en ese sentido usted fue quien organizó la fiesta, pero quienes soplaron las velitas fueron otros? Mira, a mí, en realidad, yo no trabajo para mí ni para mi ego. A mí lo que me interesa es lo que se puede hacer con esa colosal riqueza que está yendo a parar a manos extranjeras por nada. Esa es la verdad. Entonces, si alguien, sea del partido que sea, hace o escucha alguna reflexión mía o algunos antecedentes o lo que hicimos en la Comisión Especial para la Tributación Minera del Senado, donde aprobamos 7 temas por unanimidad en atención a los documentos que entregamos, bueno, bienvenido. Yo no tengo celos que las cosas salgan por el lado que salgan. Yo he puesto el tema, he luchado toda mi vida, desde los 24 años hasta ahora que tengo 80, ¿no es cierto? Lo he destinado a tratar de cambiar esta sociedad injusta, y para eso se necesitan recursos. Y Chile tiene una riqueza colosal en su cobre. En este punto del planeta llamado Chile, como lo hemos dicho, aquí está el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el mundo. Es una riqueza inconmensurable. Esta riqueza tan grande fue la causante, digámoslo así, del asesinato de 2 presidentes, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Entre la CIA y las multinacionales del cobre, unos programaron el golpe y la otra lo financiaron. Entonces, no es extraño que a personas como a mí, ¿no es cierto?, hayan hecho lo que han hecho. En el mundo han hecho cosas tan bárbaras como la perversidad que a mí me tocó sufrir. Y por eso, además, he escrito este libro desde la cárcel, que lo pueden bajar también de mi página web, que es www.jorgelavandero.cl. Pueden bajarlo y se van a interiorizar de la perversidad, porque ahí hay documentos firmados ante notario en que afirman, ¿no es cierto?, los testigos que utilizó Armendáriz en mi contra. Esos testigos declararon el año 95 que el fiscal los había les había pagado gruesas sumas de dinero para declarar en mi contra. Esos documentos fueron escondidos, hoy día están en el libro que he sacado desde la cárcel. Y hay 20 puntos más para reafirmar lo que varias facultades, universidades de Chile en su facultad de Derecho han afirmado, que este juicio ha sido una aberración. Don Jorge, en el tema justamente que usted plantea, cómo se manipuló la situación, yo leí un artículo en el diario El Siglo, me parece, donde se le enrostraba a la Barrick Gold que hiciera una persecución como la que hizo, con una imagen similar a la que también se vio en Canadá, donde también bajaron un candidato a la presidencia por una imagen muy parecida, donde este candidato le hace un gesto probablemente de afecto, de cariño, vaya a saber uno, digamos, a una secretaria. ¿Usted conoció ese artículo y comparte un poco lo que sucedió en ese...? Lo conocí y por eso aquí lo señalé. Uh-huh. Aquí lo señalé de que esta Barrick Gold ha cometido atrocidades muy grandes en el mundo. Hay que darse cuenta quiénes son los directores: el señor Bush padre, Khashoggi, Monk, que es un verdadero contrabandista de narcotráfico, Khashoggi, un gran vendedor de armas, en fin, Cisnero es Univision fue la que le financió el programa Contacto en mi contra, ahí está Luxic metido. Hay que darse cuenta que el canal de televisión del canal 13 estuvo 2 años filmando y, como no encontró nada, hizo el montaje con una niña. Hoy día, ¿de quién es el canal 13? Es del señor Luxic. ¿Quién? Con el señor Lagos y el señor Huenchumilla fueron los que se preocuparon de sacarme porque les era molesto. De tal manera que ahí se juntó el poder político con el poder económico. Que usted sea traicionado por Luxich o por Cisneros no tendría mucha lógica, o sea, no tendría mucho problema, perdón, sería lógico. Sin embargo, que haya sido traicionado por gente de sus propias filas y que uno siente que el país ha sido traicionado por gente de las propias filas que uno defendió a partir de esta misma Facultad de Derecho en la que yo particularmente estudié hace muchos años atrás. Lagos. Bueno, la gente de su propio partido, la Democracia Cristiana, del que yo mismo participé y fui militante, así como quien lo saludó hace poco, Pedro Cisterna, quien, digamos, fuimos camaradas en algún momento. Yo me retiré de ese partido, y me retiré quizás por las mismas razones que probablemente usted empezó a vivir después. Bueno, yo siempre fui un socialista cristiano, y siempre mantuve mi línea, nunca la cambié, por eso luché contra la dictadura de Pinochet. Por eso no quise transar con Pinochet. En cambio, Elwin, Lagos y Gabriel Valdés transaron con la dictadura, y es por eso y transaron esta constitución, la constitución del 80, y el modelo económico neoliberal que el pueblo tiene que sufrir hasta el día de hoy. Y yo en ese momento formé el PRODEN, que hizo todas las protestas. Aquí estuve en Concepción para las protestas y fundé el diario Fortín Mapocho, el brazo comunicacional del PRODEN, en que, por cierto, fue un diario muy querido por el pueblo de Chile. Don Jorge, aquí estamos nosotros en la Universidad de Concepción. Y este programa yo lo hago hace 3 años con mi hija, que está en la Universidad de Buenos Aires. Y lo hacemos vía internet y de tal forma que queda siempre disponible. Ya le voy a mandar la página también para que pueda ver si la vincula de la suya. Y va a quedar también este programa disponible, pero también en Argentina. Y en Argentina ella, cuando llegó hace un par de años atrás, contaba que aquí en Chile había universidades, pero todas eran pagadas. Entonces le preguntaron, ¿pero cómo? ¿No hay universidades públicas? No, sí hay universidades públicas, pero también son pagadas. No te entiendo. ¿Cómo? A ver, si son universidades públicas, ¿por qué son pagadas? Porque allá son las universidades, todas completamente pagadas. Y hace algún tiempo entrevistamos nosotros a el encargado del tema de la educación universitaria en Latinoamérica, señor Carvalho, que es de la IESALC. Y yo le preguntaba, ¿universidades públicas gratuitas hay en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en México, etcétera? Sí, sí hay. ¿Y en Chile? No conozco. O sea, Chile es el único país en toda Latinoamérica, lo menos, y en América Central incluida, que no tiene una sola universidad como era antiguamente, como probablemente usted estudió. Así es. Lo que usted dice es verdad. No, en Argentina, ahí me consta, las universidades públicas son gratuitas y son buenas universidades. La salud también, y buena salud es gratuita. Yo creo que no se puede jugar con la educación ni con la salud. En este país todo se vende. Y hasta los trabajadores son como una mercancía, se les trata como una mercancía, no como seres humanos. Por eso yo no entiendo cómo un socialista puede comulgar con este modelo económico y cómo un demócrata cristiano puede comulgar con este modelo económico y este modelo político. Yo creo que es lo más contrario al socialismo y lo más contrario al cristianismo los modelos económicos que heredamos de Pinochet y que, por cierto, afianzó la Concertación en sus 20 años de gobierno con sus presidentes elegidos durante estos 20 años. ¿Qué nos queda entonces, don Jorge, si ya no nos queda la Concertación para defender un modelo de tipo ni siquiera estatista, sino que por lo menos más social? ¿Qué nos queda si ya la Concertación no nos queda, el Partido Socialista tampoco? Lo que eran los partidos de izquierda y de derecha, como dijo Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, ya se hizo. Ahora, fuera de eso, ¿qué? ¿Dónde se refugia usted? Bueno, yo creo que estamos intentando formar un movimiento amplio social en que quepan todos los que están de acuerdo con los objetivos que hemos propuesto, los recursos naturales, la constitución, mejorar, disminuir la brecha de injusticia social, mejorar la tributación para que paguen los que ganan, no los que trabajan. Hoy día la tributación de este país en un 62% la pagan los que trabajan y no los dueños del capital. Entonces hay el que comulgue con esa idea, no importa, como he dicho yo, de qué color es el gato, sino que lo importante es que case ratones. Y yo les quiero decir que no soy candidato a nada. Curiosamente, tengo aquí, y esta es una primicia, me inscribí en los registros electorales. No sé si voy a votar, pero me inscribí. Estoy inscrito, así que estoy con todos mis derechos para elegir y ser elegido. Sin embargo, no voy a optar a ningún cargo público porque creo que hay que renovarlo con gente joven e imbuida, ¿no es cierto?, del espíritu público y de conciencia social. Bueno, ahí estaba Jorge Lavandero. Nos vamos definitivamente porque no nos queda más tiempo. Siempre se nos agota el tiempo mucho más rápido de lo que nosotros creemos y ya tendremos la próxima semana para comentar de eso. Bueno, muchas gracias. Y a nosotros se nos va volando. No sabemos a usted, señor auditor, pero volando. Listo, chao, chao. Hipervínculo. Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada.